Ahora sí, entonces te puedo dar la bienvenida formal al capítulo número 28 de Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres. Nos estamos escuchando también vía internet mediante dos opciones. La primera es la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org, y la segunda es Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Allí puedes encontrar sucesivas repeticiones del ciclo y te puedes comunicar con nosotros también vía internet a dos direcciones de email. La primera es atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea esta, y exclusivamente para correo la siguiente, que es atrapados@madres.org. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te podés comunicar también vía teléfono con la producción del programa al siguiente número, 4567-3606. Vamos promediando el mes histórico que hemos propuesto en Atrapados en Libertad, el que hemos dado en llamar Julio Histórico, y en el que estamos dando cuenta de los personajes fundamentales en la creación de la patria, en la liberación del país y del continente, de América Latina en general, proceso que tuvo su pico máximo en la Revolución de Mayo de 1810 y que culminó en la Declaración Final de la Independencia en 1916, del cual ya hemos dado cuenta en la primera etapa del general José de San Martín, en una segunda instancia de Juan José Castelli, y en esta, la tercera entrega, estamos haciendo lo propio con Mariano Moreno. Vamos a estar compartiendo testimonios, como ya lo venimos haciendo durante este ciclo histórico, del historiador y luchador de la cultura Norberto Galasso, ya lo estabas escuchando en la apertura misma de este programa, con la gente de la Organización Cultural Razón y Revolución, con Fabián Arari y Mariano Schletz, a quien seguramente el mes pasado habrás encontrado en la tapa de la revista 23 con una nota justamente sobre la Revolución de Mayo. Y vamos a estar compartiendo también algunos otros materiales que iremos develando con el correr de los minutos en este tercer capítulo, como te decía, del ciclo histórico de Atrapados en Libertad. Los que hacemos este programa somos Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas, Martín Lobo en las locuciones periodísticas. Trabajamos en la producción junto a Hernán Palmiciano y Ana La Mónica, y mi nombre es Leo Vázquez. El capítulo número 28 en el marcador global comienza ahora en AM530 en La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Para comenzar a volcar los datos biográficos del personaje que nos ocupa hoy, o sea de Mariano Moreno, principal dirigente del Partido Revolucionario, del proceso que concluyó con la final declaración de la independencia en 1816, pero que comenzó con la Revolución de Mayo justamente en 1810, nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Su padre, Manuel Moreno y Argumosa, nació en Santander. Era funcionario de la Tesorería de Cajas Rurales. Su madre, Ana María Valle, era una de las pocas mujeres de Buenos Aires que sabía leer y escribir, y Moreno aprendió con ella sus primeras letras. El de los Moreno era un típico hogar de funcionario de mediana jerarquía, con casa propia y varios esclavos, en los Altos de San Telmo, a prudente distancia del aristocrático barrio del Fuerte. Su aprendizaje posterior estuvo limitado por las escasas posibilidades económicas de su familia, la Escuela del Rey y el Colegio de San Carlos, que solo lo admitió como oyente. Fray Cayetano Rodríguez, uno de los maestros de Moreno, le abrió la biblioteca de su convento. Su aspiración de seguir estudios en la Universidad de Chuquisaca se vio postergada hasta que su padre pudo reunir el dinero necesario. Finalmente, en noviembre de 1799, Moreno emprendió la travesía hacia el norte. 2 meses y medio de viaje, incluyendo 15 días de enfermedad en Tucumán, fueron el prólogo de una nueva etapa de su vida. Moreno tenía 21 años cuando llegó a Chuquisaca. Allí trabó una profunda amistad con el canónigo Terrazas, hombre de gran cultura que le facilitó el acceso a su biblioteca y lo incluyó en su círculo de amigos y discípulos. De todos los autores que frecuentó en la biblioteca de Terrazas, Juan de Solórzano y Pereira y Victorián de Villalba le dejaron la más profunda huella. Solórzano reclamaba en su política indiana la igualdad de los derechos para los criollos. Villalba, en su discurso sobre la mitad de Potosí, denunciaba la brutal esclavitud a que se sometía a los indios en las explotaciones mineras. Decía, en los países de minas no se ve sino la opulencia de unos pocos con la miseria de infinitos.

los activistas de esa revolución fueron, por supuesto, French, que era un cartero, Beruti, que era un empleado del Estado, Donado, que era un trabajador gráfico. Son los hombres que hicieron, movilizaron a la gente en la calle. Pero llegado a la toma del poder, es Moreno el hombre que dirige la Gaceta, secretario de Guerra y secretario de Gobierno, que sería hoy ministro de Interior, secretario político. Y es el hombre que formula el plan de operaciones, sin el cual no es posible entender la Revolución de Mayo. En el plan de operaciones algunos dicen que participó Belgrano también, porque Belgrano había estudiado economía en España. De cualquier modo, el plan de operaciones, y no la representación de los hacendados, que quería el libre comercio nada más, y que ya el libre comercio se había otorgado en 1809, el plan de operaciones se le adjudica fundamentalmente a Moreno, aunque algunos historiadores liberales lo ponen en duda, ¿no? Y es el plan de la revolución. Hay que poner en marcha la economía. ¿Cómo se pone en marcha la economía de un país? Está en un estado, digamos así, de los recursos naturales que están sin explotar. Bueno, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos hubo una burguesía que cumplió las tareas del crecimiento económico. Acá no la había. Acá había que hacer una fábrica de armas urgente, por ejemplo, o una fábrica de pólvora. Moreno no es que se plantee si... Moreno no podía plantearse en aquel momento la discusión de si existía una burguesía nacional o no, porque muere antes de que aparezca Marx. Pero Moreno lo que hace es dar la respuesta que hay que dar. El Estado tiene que hacerlo. El Estado tiene que hacer una fábrica de armas y tiene que hacer una fábrica de pólvora. ¿Y con qué recursos? Y los recursos hay que sacarse del que los tiene. Los recursos hay que ir a tomárselos, hay que expropiarlo a los mineros del Alto Perú, dice Moreno. Y dice, en pocas palabras, una cosa que aún hoy estremece a alguna gente adinerada: la fortuna gigantada en pocas manos perjudica a los países, porque es como el agua que se pudre. El agua debe correr, y las fortunas deben correr también, deben ser distribuidas. Está hablando de la distribución del ingreso, que es lo que estamos hablando ahora en estos días. Entonces, Moreno es el hombre clave. Yo creo que Moreno es el hombre clave que envía a sus dos personas de confianza, de mayor confianza, a Castelli, al norte, y a Belgrano, al Paraguay. Y Castelli acompañado por French, que es la otra persona de su confianza, para emplear la revolución, porque se da cuenta que la revolución no puede quedarse aislada. Un fenómeno muy parecido al que se está dando ahora. La conciencia de que el destino de la Argentina está estrechamente ligado al destino de América Latina. Entonces, Moreno es el que decide desterrar a algunos tipos de familias aristocráticas, como Belaustegui, por ejemplo, o Arroyo y Pinedo, que eran tipos grandes señorones, que tenían 12 o 15 esclavos en su casa y tenían el escudo nobiliario en la puerta de la casa, que tenían títulos de nobleza, etcétera, ¿no? Contra ellos enviste Moreno. Y lo hace con poca fuerza, porque esa es una idea: Moreno, Belgrano, Castelli, Chiclana, French, es una especie de pequeña burguesía revolucionaria, con apoyo de sectores populares, pero donde, por ejemplo, en el ejército, en la Fuerza Armada, no tienen. Moreno logra designarlo a French, al frente del Regimiento Estrella, por ejemplo, pero la mayor parte de la Fuerza Armada es el Regimiento de Patricio, que está a mando de Saavedra. Entonces, bueno, Belgrano lo destierra al virrey, lo destierra a los integrantes de la audiencia, quiere ajusticiar a los tipos del Cabildo Chico, eran los tipos de los llamados vecinos respetables, ¿no? Los vecinos respetables son los que el 22 de mayo en el Cabildo Abierto habían votado a favor del virrey. Manchorena, Martínez Dios, No Campo, un San Valiente. Desde aquel tiempo tenían ya coherencia esa clase para votar siempre en contra del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que las tres figuras están estrechamente ligadas y tienen el mismo destino. Moreno, después que se ve obligado a renunciar de la Junta, toma un viaje para Inglaterra y en el viaje muere de manera sospechosa. Pareciera que envenenado. Escribinos a atrapados en libertad podcast@hotmail.com. No se lo escuchó como a Castelli en el famoso Cabildo del 22 ni anduvo por la plaza con los chisperos de French y Beruti. Su protagonismo comenzó el 25 de mayo de 1810 al asumir las secretarías de guerra y gobierno de la primera junta. Desde allí desplegará toda su actividad revolucionaria. Bajo su impulso, la junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica de la recaudación fiscal. Creó la biblioteca pública y el órgano oficial del gobierno revolucionario. La Gaceta, dirigida por el propio Moreno, que decía en uno de sus primeros números: el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras no por riquezas, que excitarán su codicia. No por el número de tropas, que en muchos años no podrán igualar a... las de Europa. Lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso. Por una circular del 27 de mayo de 1810, la Junta invitaba a las provincias interiores a invitar diputados para integrarse a un Congreso General Constituyente. En Buenos Aires, el ex virrey Cisneros y los miembros de la audiencia trataron de huir a Montevideo y unirse a Elío, que no acataba a las autoridades de Buenos Aires y logrará ser nombrado virrey, pero fueron arrestados y enviados a España en un buque inglés. En Córdoba se produjo un levantamiento contrarrevolucionario de exfuncionarios españoles desocupados encabezados por Santiago de Liniers. Fue rápidamente derrotado por las fuerzas patriotas al mando de Francisco Ortiz de Ocampo. Liniers y sus compañeros fueron detenidos. La Junta de Buenos Aires ordenó que fueran fusilados, pero Ocampo se negó a cumplir la orden por haber sido compañero de Liniers durante las invasiones inglesas. Moreno se indignó. ¿Con qué confianza encargaremos grandes obras a hombres que se asustan de una ejecución? Encargó entonces la tarea a Juan José Castelli, que cumplió con la sentencia fusilando a Liniers y a sus cómplices el 26 de agosto de 1810. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te propongo compartir ahora otro fragmento de la entrevista con Mariano Schles del grupo Razón y Revolución. Y te recuerdo la página, por si no la tenés en cuenta, es www.razonyrevolucion.org. Te propongo ahora compartir un clip con fragmentos de las entrevistas realizadas exclusivamente para Atrapados en Libertad con la gente de Razón y Revolución del grupo de investigaciones sobre la Revolución de Mayo, integrado por Fabián Arari y Mariano Schles. Atrapados en Libertad. Mi nombre es Mariano Schles, soy militante de la organización cultural Razón y Revolución, investigador del grupo de investigación sobre la Revolución de Mayo. Y bueno, nuestra tarea es tratar de dilucidar los orígenes de la sociedad argentina, cómo les fueron los enfrentamientos que dieron origen a lo que hoy se conoce como la República Argentina. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Y Mariano Moreno, abogado de profesión, cuando tiene que defender los intereses de los hacendados, lo hace también a través de la famosa representación de los hacendados, que se enfrenta en 1809 con la representación de los comerciantes monopolistas. O sea que Mariano Moreno también está claramente definiendo intereses de clase. La situación fue así: en 1809 se presentan buques ingleses solicitando comerciar y bajar sus mercancías al Río de la Plata. Ante la crisis que vivía el Río de la Plata, el virrey hace una consulta. Dice, bueno, a ver, ¿qué opina cada una de las organizaciones? ¿Qué opina el Cabildo? ¿Qué opina el Consulado? Bueno, ante esto, Miguel Fernández de Agüero, el sobrino de Diego de Agüero, que era uno de los principales comerciantes monopolistas, escribe la representación de los cargadores de Cádiz, de los comerciantes y cargadores de Cádiz, diciendo, si nosotros permitimos este comercio, es la ruina de España. Se van a perder estas tierras para España. Y Mariano Moreno presenta la representación de los hacendados, diciendo, hay que comerciar. Defiende el libre cambio, defiende que los hacendados puedan intercambiar sus productos con los ingleses. Bueno, Eso es lo que demuestra que detrás de Castelli, de Belgrano y de Moreno, tenemos una clase social actuando. Ellos no son más que sus caras visibles, sus representantes en los diferentes órdenes políticos, tanto jurídicos, administrativos o militares. Después van a tener, los tres van a tomar tareas militares. Entonces eso es lo más importante que yo considero que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un personaje histórico. No escindirlo de la clase social a la que pertenece. Está expresando intereses de clase. Nosotros hoy como intelectuales expresamos intereses de clase. Vos con tu programa de radio, yo con mi investigación. La cuestión es hacerlo consciente para hacer una mejor tarea. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.